Pero bueno, la voz que escuchan del otro lado no es otra más que la de Leandro Lacerna. Bienvenido, muchas gracias. Buenas, por venir. ¿Cómo va? Muy contento de estar acá y de volver a tocar en vivo, en radios, en teatro, en compartir otra vez. Volver a lo tuyo. La humanidad, sí. Bueno, sí, yo igual soy un ser muy también del estudio. Yo me dedico mucho a la producción musical. Y medio que estos años, o sea, no paré porque me quedé grabando, produciendo, pero sí, gran parte de lo que, el complemento de esa parte más de producción es el tocar en vivo y, así que nada, sí, contento. O sea que bueno, de alguna manera estuviste ocupado en la pandemia. Porque un montón. Tuvimos un par de charlas con artistas y que iban más o menos en el sentido así, la verdad que fue un bajón, pero estuvo bueno porque me profundicé, porque encontré otros lugares. Sí, tenemos una capacidad de supervivencia notable. No, yo verdaderamente, siento como, no voy a decir que fui un privilegiado, porque digo, en realidad yo vengo trabajando esto hace mucho tiempo. Y aparte vengo trabajando, yo estuve mucho tiempo viviendo en Buenos Aires y trabajaba con gente de Mendoza y después viviendo acá trabajo con gente de Buenos Aires, otras provincias, entonces estaba como si hubiera estado entrenando para la virtualidad. Y por suerte digo, tuve mucho trabajo porque muchos artistas que no podían tocar en vivo decidían producir sus discos, mezclar, sacar su material, entonces sí tuve la suerte de tener mucha actividad cuando muchos colegas lamentablemente tuvieron que, inventarse alguna otra cosa para poder trabajar. Y ahora estoy viendo cómo conviven. O sea, por suerte todo se reactivó y yo he seguido trabajando. Entonces estoy ahí como, acomodándote. Acomodándome. Como que de repente hay un montón de cosas que está buenísimo y se celebra, pero bueno, hay que ver cómo... Cómo combinar todo. Sí. Porque son unos malabares solo y 24 horas y todo eso. Exacto. ¿Y qué notaste? Bueno, pregunta, nada, por ahí. Si es que notaste algo en estas producciones que se hicieron durante la pandemia. ¿Notaste algo en particular? Sí, hay algo que antes no estaba y que de repente ahora salió, se está buscando un sonido más, no sé, qué sé yo. Bueno, hubo mucha integración, que yo también he sido muy militante del home studio, del estudio de grabarse en la casa, y porque siempre está este mito, por ahí es como de la vieja escuela de el estudio de grabación y de toda esta, prepararse, vamos todos para allá. Claro, como una cosa así de... Si no se graba en tal estudio, no suena bien. Y en realidad, creo que, como en todo, en cada espacio siempre está bueno como dedicarle el mayor cariño posible, aprender y qué sé yo. Pero bueno, empezó a pasar mucho eso, como que muchas cosas que venían estaban grabadas en la casa o... de hecho, estuve dando unos talleres que se llamaba Produciendo en Casa. Como para decir, está bien, no queda otra que grabarse en casa y... pero grabemos de la mejor manera posible dentro con lo que tengamos. Y fue eso, mucha gente que desempolvaba sus plaquitas de sonido, sus micrófonos, y que por ahí se encontraban más con eso. Eso fue lo que... Que está bueno también, porque generalmente es un tiempo que no te das, No, aparte, claro, exacto. Hay mucho de, me contaron que es así, más o menos por acá, pero no hay una sistematización de que alguien que sepa te diga, mirá. Sí, está bueno... para mí eso, como reivindicar esa forma de... Y me gusta mucho que, antes estaba como muy muy corrida la brecha entre músicos, músicas y el productor musical. Era como, una persona que viene. Y ahora me parece que con las... son más baratos los equipos para poder grabarse en casa. Es más accesible y también hay mucha más información con YouTube y qué sé yo. Entonces mucha gente que por ahí no se involucraba con el lenguaje de la producción, sino que decía, esto que lo haga otra persona, yo la compu no me interesa, bla, bla, bla. Se mete en ese lenguaje y para mí es mejor. Cada vez que, mientras el artista más conocimientos tenga, más rápido llegamos a una buena producción. Bueno, y saltando como loco de tema en tema, saltando como loco de tema en tema, también me parece que ha pasado esto, vos decime, estás hablando una burrada, porque obviamente no estoy en el tema, pero de visibilizar más el laburo del productor, porque el productor era como una figura medio invisible, y ahora como que cada vez más decís, pará, por ahí el flaco es el que compuso la música detrás de esto. Sí. ¿Puede ser? viene mucho, esa visibilización viene mucho para mí, es verdad lo que decís, del lado de la música urbana. En la música urbana es como que está esta figura de, no sé, quién, el rapero, el, claro, quien hace la letra, qué sé yo, y detrás está este el productor o el beatmaker. Y entonces, generalmente, no sé, en los mismos créditos de Spotify, que es muy raro que pongan a la persona que produce, la gente de la música urbana, del hip hop, del trap, sí, suele aparecer un montón de nombres aparte de claro, sí, una sí, canción, sí, un montón de artistas, sí, sí, porque sí, ahí está como muy hypeada la figura del productor, porque bueno, es quien hace toda la base, claro, y qué sé yo. Claro. Y hay como una cultura, ¿no?, de la producción musical y de las máquinas y qué sé yo, que está buena y me parece que está sucediendo. Yo el año pasado hice un disco, que es bueno, es el que voy a estar presentando este viernes en la nave universitaria, que se llama Super Sat y que tiene la característica de que cada canción está coproducida con un artista diferente. Y si bien, y generalmente en Spotify, en las diferentes plataformas, se pone como esto del FT o la canción compartida con alguien que canta o mete un instrumento. Y yo en mi disco me pareció que era tal la incidencia de cada artista, más allá de que hay voces, sí, y eso, sino como en el sonido, en todo, en la elección de si la batería es de verdad, si es una programación, si es un piano, si es guitarra. Para mí es tan importante que decidí como que cada persona que coproduce apareciera como artista. Oh, en, claro. Claro, como en un FT. Hice un tema con Paula Neder, dice Leandro Lacerna, Paula Neder, con Alejo Valentín y así. Hecho, no sería la misma canción si la hiciera solo que sea con él. Totalmente. Claro. Entonces, para mí está buenísimo lo que está sucediendo en ese sentido. Digamos, tampoco es que, igual, la producción musical es como un trabajo más en las sombras. Digo, yo como solista sí, vengo, pongo la cara, pero en muchos discos es como un poco lo que pasa con el cine, el director o directora, que tiene muchísima incidencia en cómo se cuenta una historia, pero no aparece en cámara. Entonces, claro, bueno, claro. Pero a mí me encanta. Es un símil, la verdad que sí. Y para mí está buenísimo, aparte porque rompes con la... Digo, con esos tótem, ¿viste? La figura del artista, que el artista profesional, que existe, hay gente que vive para eso, por suerte, sí. Que se dedica a 24-7, pero también hay un montón de gente que es súper talentosa, que labura un montón, y que por ahí no figura o no figuraba, y ahora, bueno, nada, que figure, está buenísimo. O sea, sí, está buenísimo. Lo único, siento yo que, bueno, yo y muchos artistas, y sobre todo de del lado de atrás, digamos, los que están detrás de cámara, técnicos, productores, que con la muerte del CD físico, los créditos cada vez son más inaccesibles, digamos, claro. Es como que... Pero bueno, alguien alguna vez ve en YouTube o en Spotify quién mezcló, quién produjo y por suerte se va corriendo. Es obviamente... Pero bueno, yo la verdad que no soy como nostálgico de los CDs, de hecho los veo ahí y digo, qué loco. Parece que fue hace mucho tiempo, sí, pero no tanto. Es impresionante. Solo lo que extraño sí son esos, como yo me daba mucha curiosidad leer los créditos de un disco y ver quién hizo cada cosa y qué sé yo. Y ahora es como mucho más difícil de poder en Spotify saber. Están, pero nadie se mete, ¿no? Sí, es cierto. Creo que nadie. Es verdad. Bueno, te veo tomando agua. Sí. Imagino que también tiene que ver con que estás preparando la voz. Estoy preparando la voz. Y porque es la mañana. Es cierto, es importante. Bueno, volvieron los toques en vivo. Yo veo una guitarra acá y Leandro vino y la afinó, tocó tres notas ya, impresionante. Así que, bueno, nos encantaría escucharte. Sabemos que estás presentando el disco Super Sat. Como estábamos viendo el tema, como viene por el lado de la profundización, la pandemia que nos pegó. Si bien no había escuchado todavía el material, pero digo, Super Sat ya me da una... Digo, no le pusiste Super Happy. No. Claro. Sí, es un disco que en realidad las canciones venían de antes. O sea, venían... se grabó en el 2020, pero venían de antes. Pero sí, yo soy medio como hijo del rigor con algunas cosas, entonces las letras siempre las termino cuando voy a grabar. Claro. Y muchas de las... ¿Cómo? No muevo el micrófono. Que no mueva el micrófono. Ah, bueno. No, digo, se escuchaba mal la guitarra. No, cuando empieza a cantar. No, ok. No importa, son gajes del oficio. Sí, sí. A mí ya estoy acostumbrado, te digo, pero bueno. Bien. No, Y bueno, nada, sí las la música venía antes, pero la letra terminó de cuajar en el 2020, que fue un año inspirador para... Para... Y nada, esto viene porque siempre me dijeron que mis canciones eran medio... Dice, no, que a veces son medio bajón. Y dije, bueno, van a ser muy bajón. Ah, ¿así que soy bajón? No, ahí claro, tienen. Sí, claro, ahí tienen. Dicen que soy sad, super sad. Super sad. Así que bueno, este tema se llama Un cumpleaños. Perfecto. Arranco, ¿no? Así no. Pero así nomás, así nomás. Che, qué lindo, gracias. Qué lindo. Gracias, gracias. Muy bueno, muy bueno. ¿Y esa música ya la tenías? Es como que uno se pone, hago cositas con la guitarra y me pongo a grabarlas en el teléfono y tenía como, no sé, millones, bueno, millones no, pero muchas notas de voz. Y ahí al momento de decidir compartir esta música con productores y productoras, artistas, que sí fue como que ahí me puse a cerrar la idea. Mirá vos, che, y como amante de la música, yo en particular, te hago esta pregunta. Vos sacás el tema y decís, che, qué bueno que salió, y estás vos solito con la guitarra. ¿Cómo haces después para agregarle? Decís, che, y si le agrego y a lo mejor lo arruino, y si le pongo, ¿qué le pongo acá? O sea, eso como pura intuición. No, bueno, justo el trabajo de la producción es eso, ¿no? Es como, en particular en este disco hubo mucho de juego, mucho de experimentación, porque me gusta a mí como... Digamos, como mi trabajo de producir a otras personas tiene una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dice Spider-Man. Entonces, en mis canciones sí no me da miedo de echar a perder mis cosas. Claro, claro. Entonces sí, hay mucho más de juego, de prender una... Más esto de intuición, de prender un sinte y meter un pedal y meter... pero en general, un poco lo que sucede es, cuando yo trabajo con otros artistas, Nos sentamos y escuchamos música, referencias, digo, sin duda vamos a crear música nueva, música del futuro, pero tenemos cosas, largo, claro. Sí, o tenemos como inspiraciones y cosas así, entonces lo que hacemos es como que viene alguien con esto, como una canción con una guitarra y sin otros instrumentos, la guitarra y la voz, y y le pido al artista que me pase una playlist de Spotify o algo para escuchar de la música que él está escuchando, que le interesa, y en base a eso empezamos a decir, ah, ok, te gusta una batería que suena orgánica, te gusta un bajo que es sinte, un bajo que es real, un contrabajo, no sé. Y ahí empezamos a como armar capas. Hay artistas que me dicen, no quiero meter batería. Otros que me gusta la música electrónica. No sé, digo. Claro, ahí es como. Y vos tenés que estar abierto. Mente abierta, digamos. Mente abierta, sí, siempre mente abierta. Y, claro. y sobre todo como el conocimiento de cada lenguaje y el respeto por cada lenguaje. O sea, viene alguien y me dice, quiero hacer, cualquier cosa, no sé, una cueca, yo tengo que saber la estructura de. Claro. De la cueca y los timbres que son, los que no son. Se trabajan ahí. Siempre igual está bueno para mí romper claro. y unir mundos, pero bueno, sí desde el lenguaje primigenio tener ese conocimiento para después destruirlo. Exacto. No, bueno, para jugar. Entonces, un poco yo creo que está buenísima la intuición y eso, pero me parece que está bueno también. O por lo menos a mí me interesa mucho aprender de cada lenguaje, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer un disco de tango, vamos a hacer de hip hop, y después mezclar todo y aguante todo, pero sí entender de dónde viene cada cosa para que el artista también se sienta identificado con lo que va a terminar sonando al final, porque hay como un mito, me parece que es como de la, no sé, la pelea entre el artista y el productor, y para mí es al revés, es como somos un equipo, entonces el artista viene con ciertas ganas, y mi idea es ayudar a que ese artista aportar conocimiento, se sienta reflejado en su obra, sin intervenir de más, digamos. Bueno, pero te estás yendo siempre para el lado del productor, y acá venís. Bueno, perdón. Compositor. Sí, sí, sí, sí. Basta de formación profesional. Sí. Por favor. Bueno, es que me gusta mucho. Contanos. Sí. Super Sat. Bien, este viernes es un disco que salió. Super Sat es un disco mío. Que está coproducido con otros artistas, pero es mío, que no me hago cargo todavía de eso. salió el año pasado y bueno, por un montón de cosas, porque este verano fue muy extraño, ya sabemos, omicrones y cosas. Claro. Decidimos presentarlo este viernes en la nave universitaria, en la sala Chano Tulián. Con una banda increíble que se ha armado para. Yo venía tocando así más solo, con la guitarra, con algunos pedales, pero ahora va a ser con banda completa. Está Romy López en bajos, sintetizadores y coros, voces. Silvina Inés Ormeño en la batería. Viole Trujillo en el piano. Y el amigo Blanc en sintes, programaciones. Así que nada, vamos a estar. Recreando de alguna manera, siempre es diferente, pero bueno, recreando el disco completo. Son 10 canciones, vamos a hacer el full álbum. Y de esta catarata de gente que no digamos colaboró, sino que co-construyó esos temas, sí. ¿Van a poder estar algunos? ¿Van a estar sí, todos? Sí, bueno, de hecho, Romy López es coproductora de dos de las canciones del disco y también va a estar Alejo Llanes, uh-huh. Alejo Kia, en realidad en sus redes. De Alejo y Valentín, que ellos también fueron coproductores de una de las canciones. Y bueno, muchas de las personas que estuvieron en el disco están en otras provincias. Está Eve Caletti, que está en Buenos Aires. Ignacia, Paula Ner, que está en Colombia ahora. Están por otros lados. Me encantaría que estén, pero bueno. Bueno, no hay posibilidad física. Digamos. Tengo que viajar yo a visitarlos. Claro. Creo que ese es el plan. Así que eso, y va a estar también abriendo la noche Paula Rosas, que es una gran pianista, compositora de Mendoza, que también casi todas las personas con las que toco tienen sus proyectos solistas y se pueden escuchar en Spotify, así que también es como una especie de... Una red que se va armando. Sí, sí, sí. Y retroalimentando, porque al mismo tiempo se conocen acá, compartime... Paso está total, buenísimo. Total, sí, para mí yo agradezco mucho también mi este trabajo de productor, porque con la mayoría de las personas también he trabajado en el estudio que me hace conocer, estar como, no sé si al día, pero bueno, bastante escuchando cosas que están como en la vanguardia de las cosas que están pasando, que están ahí como efervesciendo. Entonces, todos estos artistas que por ahí están, no están en el mainstream, claro, pero están ahí cerquita, a mí me, no sé, me motiva mucho, ¿no? Claro. Como escuchar a mis amigues, sí. Claro. Sí, ¿y? Sí. Y horario no dijimos. Horario. El horario es el... Bueno, viernes 18 a las 21... Me cuesta pasar la gacetita. A 21 horas en la sala Chano Tulián. Bueno, en la nave. En la nave, en la nave. Hay muchas naves, claro, ¿no? Pero porque por ahí se pierden. Van a la nave, está la nave universitaria, la nave... Es la grande, la linda, que tiene todo madera, tiene un piano de cola con el que vamos a tocar. La universitaria. Claro, la universitaria. Exacto. Bueno. La universitaria. Viernes 18 de marzo, en la nave universitaria, Leandro Alacerna y un montón de gente presentando su producción, no las producciones en las que también está de otros, sino la suya propia. Exacto. Super Sat, así que bueno, ya saben, música. Ah, quieren más música, me está llegando acá por el control. Quieren más música. Quieren más música. ¿Quieren más música? Okay. Bueno, nada. Está. Yo puedo proponer música. Dice que no hable más, que toque. ¿Ah? Claro. Habla mucho de cualquier cosa. Yo puedo proponer música, pero me parece que va a ser un momento que voy a arruinar absolutamente todo. Pero en este caso lo tenemos a Leandro y bueno. Bueno, algo que es importante: si quieren comprar la entrada, pueden hacerlo anticipadamente en entradas web. Y de hecho sale más barato que en taquilla, así que perfecto. Pueden ahorrarse unos. Buen dato. Y con eso comprarse después una... Bueno, ya saben, escúchenme, aparte cuánta plata por ahí se gasta en tantas cuestiones que no tienen sentido. Y nada, aprovechemos, artistas en vivo de Mendoza. El que no lo sepa, por si algún despistado no lo sabe, en Mendoza tenemos artistas con mansa, altísima calidad. Sí, pero sí, bueno, sí, nada, sí, como ir a verlo para decir, mirá. Sí, aparte el vivo tiene su... O sea, a mí me encanta el estudio, pero el vivo tiene su locura, sí, sí. Bueno. Y ese lugar suena muy bien, así que... Genial. Hablando de vivos, vamos a hacer un vivo en este momento con Lean La Serna y otro de sus temas, imagino que de Super Sat. Sí, sí, sí. Este se llama Auricular. Está un poco desafinada la guitarra. Es cierto, es cierto. No, afinémosla, tomémonos nuestro tiempo, hagamos bien las cosas bien y como corresponde. Porque la vez que podemos disfrutar del arte en vivo, bueno, nada, démonos el pequeño momento de hacerlo como debe ser. Raro es el amor, nunca lo entendí, nunca lo busqué, nunca lo vi venir. Me aburre este dolor, no se quiere ir, no me quiere dar la información que le pedí. Confíes en mí cuando digo la verdad, porque la verdad no existe. Muy bueno. Qué lindo. Pero qué lindo momento. Escuchar música en vivo, música hecha acá. Y nada, que nos toque las fibras íntimas. Yo soy re melómano, lamentablemente soy un inútil con la música, pero la puedo disfrutar, tengo la habilidad de disfrutarla. Para mí lo lindo de la música es eso, que es algo que nos interpela a todos, a todas. No hay que ser músico para amar la música. De hecho, a veces los músicos nos ponemos medio raros cuando somos muy músicos y nos olvidamos que hay que comer y no y que no no no y, que al principio, o sea, a ver, digo, uno se pone como, se sumerge tanto, y en realidad creo que todas las personas que tocan música es porque les gusta mucho escuchar música, o antes de saber de música escuchaban mucha música. Sí. Entonces digo, bueno, nada, es como algo que me gusta, es una disciplina artística que se puede compartir mucho con todo el mundo. Eso para mí me emociona, digo, de la música. Conozco de gente que a la cual la música le salvó la vida en la pandemia. Sí, sí, sí. De verdad, te lo digo, en serio, hay gente que así... Una vez mezclé un disco de tango que se llama La Música No Salo, una cosa así se llama. Es que es así, viejo, es un lenguaje universal, o sea... Por suerte, no, nunca ha habido una guerra por la música. Pero ojalá que no. Jamás en la vida. Pero la guerra de canciones, ese juego. Pero el día que haya que preservar algo importante de la humanidad, son esas cosas por las que nunca va a haber una guerra. El arte, la música. Sí, entonces, sí. Son las cosas que realmente valen la pena, es que va a quedar algo. Si algo queda así en que pie, bueno. Que quede un... Claro, que queda música. Los servidores de Spotify, iba a decir un disco, pero no, ni siquiera los discos. Bueno... ya que está, te aprovecho y te hago una consulta. Sí. Vos me darás tu opinión, vos que sabés. Uno siempre está esperando que el público acompañe, a la enorme calidad de artistas que hay en la provincia, y que por ahí no tienen tanta difusión como merecerían, como requerirían. Y muchas veces a uno le pasa a decir, che, qué bueno que está esto. Y después, ah, mirá, es un artista de acá. ¿Viste? Pero... Sí. Parecía que con esta movida que hubo, yo esperé, añoré, digo, hasta 3-4 años, viste, que la escena mendocina... Sí, el manso indie y todo eso, sí. Claro, yo digo, bueno, ojalá esto sirva para ser una punta de lanza, sí, y que mueva para que la gente acompañe, ¿me entendés? Sí, vaya, sí. Vea, hoy no sé qué pasó, pero bueno, ¿cómo ves vos ese panorama? Te tiré 10.000 preguntas en una, sí, pero bueno, contestar. Bueno, pasó una pandemia, digo, sí, hay como una recomposición de eso que estaba sucediendo. Hay un montón de bandas de acá, que están acá y convocan muchísimo. No quiero dar nombres porque digo... Sí, pero porque, sabemos. Pero bueno, sí, bueno, mira, La Escandalosa, sí. Pasado Verde, Gauchito Club. Digo, hay un montón de proyectos que convocan muchísimo y que están buenísimos. Porque aparte, podés convocar, pero no... pero además hay un montón de creo que se ha generado una cultura de público de ir a ver cosas de Mendoza, por lo menos. Ojalá. Sí, no, yo lo siento, lo veo. Hay festivales, digo, donde gran parte del line-up es de Mendoza y están todas las cosas, las entradas vendidas. Obviamente, hay de todo. O sea, claro. Es muy difícil pensar que esto... que algo que es como que tuvo una explosión. En realidad, en Mendoza pasaron cosas... Siempre hay cosas muy geniales, claro. Lo que pasa es que hubo como tal vez una tensión de la prensa nacional, claro, esta sobre vez, el foco de Mendoza, claro. Y entonces se generó como un polo, pero bueno, pasa como en las ciudades, como en Córdoba, como en Rosario, que hay mucho movimiento, pero también hay que como sostener eso, ¿no? Y me parece que es tarea de los artistas, del público, seguir creyendo en eso, seguir compartiendo también con otras provincias, porque me parece que eso... digamos, para romper un poco con el porteñocentrismo, que está todo bien con Buenos Aires, pero bueno, han sido muchos años de que el mercado esté ahí. Me parece que es importante seguir construyendo redes, hacer festivales donde toquen bandas de Córdoba en Mendoza y así en Rosario, La Plata, otras ciudades que artísticamente son muy, muy interesantes, muy importantes. Me parece que esto que hablamos de la red que sucede como entre músicas, que también se genera entre el público, ¿no? Como una, me gusta esta banda y escucho esta otra. No, y hacía tiempo que no veía algo que a mí me pasó, porque yo soy re viejón, pero que los pibes escuchen música de pibes, que se hace acá. Sí, sí. Nosotros, ponele, yo soy viejo, pero yo viví el fenómeno de Alcohol Etílico, está bien, no eran gente contemporánea mía, eran más grande que yo, pero nosotros como pibes, que íbamos al secundario, escuchábamos banda de Mendoza. Sí, y era algo sí, que antes no había pasado. Claro, después, bueno, algunos siguieron escuchando, otros no. Pero eso estuvo buenísimo. Sí, pero... sí, hubieron como unos momentos al coletírico. Bueno, después de Nanitos Verdes también. Que obvio, claro. Se llegó al mainstream, digamos. Y después en los 90, yo era muy chico, pero mi tío tocaba en Enanitos Verdes y en Alcohol Etílico, en las dos. Era el tecladista. De chiquito tenía la suerte de ver esas bandas. Después pasó con Caramelo Santo también, que fue un momento... Han sido como, claro, por ahí, bandas aisladas. Emergentes, claro. Sí, pero fueron bandas, digamos, bandas que llegaron a por lo menos a nivel nacional o a estar en un mainstream. Fueron individuales. Lo que pasó, me parece, en esta oleada, que fue como más... una cosa un poco más colectiva. No voy a decir de claro, que todas las bandas, o sea, como de, pero sí fue como, me parece, una avanzada más colectiva, que yo lo noto en con la gente con la que trabajo, con los chicos, con gente más joven, que la ilusión que les hace grabar un disco, de que probablemente ese disco se llegue a escuchar mucho más. Antes también, claro, digo, siempre se han hecho cosas muy interesantes, desde lo sonoro, desde lo creativo, pero por ahí... era como, bueno, no sé, hagamos un disco, a ver quien lo escuche, y ahora no, hay como todo un trabajo detrás de artistas que tienen esta, como alguien... No está el filtro de la discográfica que decía, bueno, lo tiene que escuchar una persona clave para que eso lo puedan escuchar 20.000, ahora como vos lo colgás... No, claro, hay una cuestión de sí, más orgánica, pero además acompañada de una conciencia, digo, los chicos de 20 años... con los que tengo la suerte de trabajar y qué sé yo, trabajan ya en sus discos de una manera muy muy profesional, digamos, atrás del lanzamiento del disco hay unas fotos, hay un trabajo de en redes, de prensa y de cosas que acompañan también a esa visibilidad, digo, no hay mucho secreto, hay que trabajar, digamos, y eso a mí me da mucha mucha alegría ver cómo las generaciones más nuevas se toman, en el buen sentido, se toman muy en serio su música, digo. Eso me parece que también se nota cuando uno va a ver un recital y hay cosas que donde hay mucho trabajo. Sí, se nota. Eso me, sí. Y se agradece, aparte. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Se agradece como yo. Hay cosas que están... es muy lindo ir a ver un festival ahora en Mendoza y lo que suenan las bandas en vivo, sí, lo que cantan, bueno, hay como... Sí, sí. Está pasando algo muy, ¿y muy ves interesante. Pibes, chicos, que sí... Sí, yo creo que una se no. frenó un poco tal vez por la pandemia, pero creo que poco a poco se va a retomar. Sí, es una montaña rusa, ¿viste? Va y viene, pero me parece a mí que sigue ahí la energía, sigue la ilusión de lo que está pasando. Bueno, Leandro, ¿sabes qué? Estaríamos dos horas hablando, sí, porque a mí sí. Un tema que me reinteresa. A mí me cuesta dar respuestas cortas siempre. No, se agradece, pero bueno, estoy viendo que la hora voló. Boludo, sí. Es impresionante. Ya estamos por cerrar. ¿Y qué mejor que cerrar? Nada, bueno. Ah, okay. Con vos tocando. Me parece que es el mejor cierre. Así que bueno, les agradecemos del otro lado. Ya saben, Super Sat, viernes, 21 horas, nave universitaria. Vayan, porque no se van a arrepentir. Aparte, nada, es hora de empezar a ver los espectáculos en vivo ahora que se abrieron. Ahí va a estar Leandro con un montón de gente súper talentosa. Los invitamos de aquí a que vayan y hagan el aguante. Ya saben, por entrada web es más barato. No es que eso importe, pero bueno, nada, es un por dato. Ahí alguien le viene bien. Le viene bien, exacto. Así que bueno, vamos con... ¿Con qué nos vamos? Escombros. Escombros. Tal vez, bueno. Tal vez la canción más optimista del disco. Bueno, bien, ahí. Otra vez. ¿Qué será? ¿El aire? No sé, está bueno. No sé si alcanzamos a saludar al final, así que desde ya te agradecemos. Vamos, okay. Que hayas venido. Bueno, gracias por invitarme. El tema va en completo seguro. Quiero ser irradiador de luz en la oscuridad, traspasar el miedo y el dolor de esta tierra brutal, incendiarlo todo y arrancar sin mirar hacia atrás. El mundo es gigante, gigante y extraño, extraño y hermoso. El cielo es distante, distante y ajeno, extraño y hermoso. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ah, ah, ah, ah. extraño, extraño y hermoso. El cielo es distante, distante y ajeno, extraño y hermoso. Cómo levantarme desde los escombros. Cómo reinventarme, cómo despertarme desde los escombros. Leandro Lacerna, recuerden, viernes a las 9, ahí en la nave universitaria. Nos vemos.